Luciano Ramón Pérez describiendo la desaparición de su hermano. Mi hermano fue secuestrado el 9 de noviembre de 1976. Estaba durmiendo con su esposa y su hijo, de 5 años de edad, cuando fueron abruptamente despertados por una fuerte explosión a las 2 de la madrugada. Mi hermano se levantó de la cama, abrió la puerta principal y vio a 4 personas brincando la barda. Vestían ropa de civiles, uno de ellos tenía bigote y un abrigo alrededor de su cabeza como un turbante. Todos llevaban rifles, 3 de ellos entraron al departamento de mi hermano y lo forzaron hacia un Ford Falcon. Esa fue la última vez que supimos de él. También cuentan que había varios autos y un autobús en la escena y había varios hombres con rifles detrás de los árboles. El tráfico había sido detenido y un helicóptero daba vueltas alrededor de la casa.